Les habla Edith Lara y les traigo más notas de interés deportivo. Desde las 2:30 de la tarde se realizarán los partidos amistosos entre los equipos Sueño Real contra Alí Primera. La cita es para el viernes 1 de agosto en la cancha Mi Campo Lindo de Acarigua. Y las categorías que verán acción serán la Sub-15, 13, 11, Sub-9 y Sub-7. Para la noche del viernes 1 de agosto arrancarán las semifinales del torneo de futsal en la cancha Pastor Borges de la comunidad Algodonal en Araure. Iniciando a las 7:30 de la noche, Alcaldía de Araure se medirá ante Máquina del Mal y Chongopan contra Agron Futsal Club. En la cancha Toño Mendoza 2 de la urbanización Araure, municipio Araure, se realizará la jornada del torneo de voleibol correspondiente al 1 de agosto. Villas del Pilar contra PDAB, Algodonal versus BL Voleibol Club, Algodonal versus Atlético Araure y BLL Voleibol Club contra PDAA. Estos encuentros en la categoría Sub-13 y solo un partido del Sub-11, que será entre Atlético Araure versus Bellas Artes. Compártenos tu opinión al 0412-502-2723. Somos Interés Deportivo. We'll be right back.